Hola, hola. Hoy, 29 de junio de 2020, comenzamos el 454 Malvarrosa Pop con la canción Nexcaper, incluida en su primer disco Weird Reapers de 2007, y por eso este dúo californiano ocupa con honores el primer microespacio de hoy. Che vos, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron? No H. Bienvenidas. Nexcaper, de la banda No Age, de Los Ángeles, California. Bueno, un año se ha cumplido del estreno de mi querido grupo asturiano Howdy, hace un año del EP Restart. Javi Miral y compañía cantan Palomba. Wake up in the morning. Walking on the maple trees, close to the mean. Here up in the mountains, crossing their feet, waiting in the river. De momento no han hecho nada más. Howdy. Nada más que este disco Restart. Javi Miral y compañía desde Asturias. Y con tanto calor apetece visitar tierras norteñas. Comenzamos nuestra visita a Suecia con tres bandas de allí. Primero, el dúo de Malmö, We, y su canción Swedish Summer, desde el disco Softy de abril del 19. La canción Swedish Summer de la banda We. Bien, también desde Malmö llegan el cuarteto encabezado por la voz casi desgarrada de Caroline Landahl, Hatter. Nos cantan Mental Haven desde el primer LP que sacaron, eso fue en 2017, y lo llamaron You Tried. Made something out of me, but nowhere near. el disco You Try It. La banda sueca Hatter. Y para terminar este pequeño recorrido por la música pop que actualmente practican en Suecia, acabamos con unos veteranos de la escena europea, asiduos visitantes de festivales de verano, Peter, Björn and John, desde su más reciente disco de marzo, Endless Dream, cantan Repeticiones sin fin, donde se puede apreciar unas suaves castañuelas. When the ocean never ends, meets a blue sky just like heaven. You know it's just a haven for your dreams. And so it's never really all it seems. Red turns into blue, green just won't bleed through. Guess you'll have to do without it. When old lovers stays best friends, life's on tap, a bird ascending. You know it's just a story seldom told. Good poetry sometimes make out with frauds. I believed in you, what else could I do? Shelter when the earthquakes build a fortress round your heartbreak. Still the waves come crashing in. Sunset for the new beginning. The cyclic is one thing ourselves can choose. But it's likely hope's the last thing that we'll lose. Red turns into blue, pink comes bleeding through. Might as well just live and love it. This is all there is, that is all there was. I am up for endless reruns. Red turns into blue, así acabamos nuestro pequeño recorrido por Suecia. Con Peter, Björn and John. Y ahora nos remontamos al segundo disco de The Shins, el Chutes Too Narrow, para volver a escuchar una inocente melodía llamada Turn a Square, donde James Mercer, el cantante, se luce con todo su esplendor. Desde Nuevo México, The Shins. Hand in hand to the grass, and we got it right. Got sight. Ellos son The Shins. Turn a Square. Vamos a escuchar a esta recién llegada que reside en Bristol y que para septiembre sacará su segundo disco. Solo puedo opinar de la única canción que está disponible para escuchar desde su Bandcamp. Y me gusta lo que he oído. Vosotras y vosotros vais a escuchar desde su disco Bridge al Apathy. Ella es Fain Lily. Ni caras B ni caras raras. The Janis nos muestran su mala cara. Precisamente han llamado a esta preciosa canción así, Bad Side. Imaginaos su buena cara en qué consiste. Desde el EP casi single de tres canciones Amy Lee de mayo de 2015 y desde la ciudad de Nueva York, The Janis. We'll be right back. la canción Bad Side de The Janis. Heavenly fue en 2009 el último disco de la banda compuesta por navarros, catalanes y también algún madrileño, Half Foot Outside. Desgraciadamente para las y los amantes del power pop español, no hay noticias de esta gran banda desde aquel lejano año 2009. A veces, para quienes los seguimos, renace la ilusión cuando vemos que publican algo en sus redes sociales. Ilusión que se desinfla al comprobar que únicamente están recordando tiempos de la banda cuando estaban a full. Hoy demuestran su arte con Unsafe at Any Speed. I hope I won't hit very hard, but it might be fun. I don't see how you can say that. I feel the presence here and dream time again. What a shame. I hear you calling, but I'm not going again. What a mess. La ciudad que dicen nunca duerme. También es ahora protagonista gracias a Phil Mouse y su Black Hole Sun. Como he dicho en otras ocasiones, hay títulos que ocultan un mensaje secreto o una doble intencionalidad. Hasta aquí puedo leer. En agosto de este año hará un año del Meaning, que es lo más reciente de esta banda Phil Mouse. Vais a escuchar Black Hole Sun. Burning up at night. Black Hole Sun, Phil Mouse, desde Brooklyn y desde el disco Meaning. Y es hora del despertador. Por si alguna o alguno estáis medio sobaos, os pongo este pildorazo de agosto pasado de los Off With Their Heads. Tear Me Apart, Off With Their Heads. Y bueno, el álbum Robespierre's Velvet Basement de 1985 de los Jacobites dio tanto de sí que ni la banda bostoniana Lemonheads pudieron resistirse a versionear el Pin Your Heart to Me, uno de los muchos hits que siembran el álbum. La original ha cumplido este año 35 añitos y el cover 23. We'll be right back. los Lemonheads, versioneando a los Jacobites. Y a mí personalmente esta canción de Grinkle se me hace demasiado corta. Dura justo 2 minutos, que son completamente exprimidos de melodía. Seguís escuchando el programilla dedicado a daros a conocer qué es lo que suena por el mundo de acordes pop. Esta vez desde Denver, Colorado, seguís escuchando Malvarrosa Pop, que ahora se hace en directo los lunes a las 21 horas en el Festinar. You Take It Away, Wrinkle, 2 minutitos de canción preciosa. Bueno, ¿y estáis preparadas y preparados para subir la intensidad? Vamos a Seattle, Washington, a escuchar a los Floral Tattoo y su canción Ella. Vamos a preparar el terreno para lo que viene a continuación. la canción She de los Floral Tattoo. Acabáis de escuchar. Y seguro que estabais esperando la canción que todas las semanas le dedico a esa persona que sigue en prisión, ahora en régimen de dormir en la celda mientras da clases en la universidad. A esa persona le dedico esta brutalidad con sentimiento de los Tynet Freed. Sí, esta te hubiera gustado bailarla en libertad, Oriol. Sí, sí. Y espero que la bailes a saco, Oriol, cuando la escuches. De verdad que lo hago con cariño y con todo mi respeto. Y si esta no la has bailado porque no era de tu gusto, te doy una nueva oportunidad con esta banda francesa llamada Juanitos y su Psychedelic Party. Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el sol. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party es alucinación. Psychedelic party, tu cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, tú eres el amor. Psychedelic party, como el del señor. Alucinación. Psychedelic party, tú cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, todo es el amor. Psychedelic party, como el del señor. We'll be right back.

attraction. I always end up feeling so insignificant. Suddenly my spirit has shifted. This I cannot measure. Sí, eran Candy Butchers, You Belong to Me. Y traigo ahora a este personaje cuyo mérito principal para mí es la gran versión que realizó de la canción que acabáis de escuchar de los Candy Butchers. Me atrevería a opinar que incluso mejoraba la original. Hoy lo traigo con otra canción mayúscula y de cosecha propia. Desde su primer disco de 2008, Wasting Time, de Gordon Weiss. Could be brighter. Gordon Weiss, Wasting Time. Bien, y ahora un atrevido tributo a una de mis bandas preferidas de siempre, de mano de una chica australiana llamada Hachi, acompañada por mis queridos Pins of Pink Pure at Heart, versioneando Sometimes Always, que estaba dentro del disco de 1994 Stoned and Death Runner de los Jesus and Mary Chain. Sí, ella era Hachi. Y los Pains of Being Pure at Heart, la banda de Nueva York. Bueno, y aunque la cuota australiana ya estaba pagada con Hachi, que es la chica que acabamos de escuchar, bueno, pues voy a poner otra banda australiana. Ya sabéis que la cuota australiana es, pues, al menos una canción australiana tiene que sonar en Malvarrosa Pop. Pues hoy, dos. Digamos que como mínimo una y como máximo 20 canciones. Hoy traigo a Bored Nothing y su canción Let Down. Yeah. Fergus David Edward Miller, también conocido por el nombre de la banda Bored Nothing, que falleció en octubre del 16 a los 26 años. Lamentablemente, esto es lo último que hizo. Bueno, y ahora vamos con una banda de chicas que se hacen llamar Los Bichos. Y sí, aunque no parezca Malva Rosa Pop, os lo ofrezco con su pista también llamada Great Start. Un poquito de cumbia para mi amigo Juan Pablo. Bueno, y para Manolo también. Ellas son Los Bichos. Sí, estas cinco chicas de Londres que se hacen llamar Los Bichos. Algo raro que Malva Rosa Pop suene un poco de cumbia, pero bueno, estamos en un barrio bastante cumbiero. Bueno, y me voy a despedir con la banda Dim Wife, que llegan desde también Londres. Es un trío de chicas que han hecho un disco en el año 2019... en agosto de 2019, llamado So When You Gonna. Bueno, pues con Dream Wife y su canción Hasta la Vista, pues eso, me despido. Hasta el lunes que viene, ya sabéis, Malva Rosa Pop se hace ahora en Festinar en directo a las 9 de la noche. Y luego, si queréis volverlo a escuchar o escuchar otros números, os vais a archive.org o archive.org y ahí tenéis todos los audios. Y desde el perfil de Malva-Rosa Pop de Facebook también los tenéis, el link para poder volver a escucharlos y además la playlist. Bueno, os quiero. Adeu.